Bueno, se vienen lindas cositas para compartir y ya saben, ¿no? Acá somos muy teatreros, teatreras, porque del jueves 10, o sea, nada, en dos días, del jueves 10 al domingo 13 de noviembre, se llevará a cabo en nuestra ciudad, en Santa Rosa, la fiesta del Cigomático Mayor, edición número 6, y vamos a hablar con quien ya está en línea, por supuesto, y es un placer tenerlo nuevamente en este programa, en esta radio, con el dramaturgo y delegado cultural de Argentores para La Pampa, Omar Lupardo. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Gabriela y Erika, muy buenas tardes. O Erika, no sé si es Erika o Erika. Erika. Pero está muy bien, de las dos formas está bien, yo no corrí. ¿Viste cómo es esto? Por ahí su nombre artístico, ¿viste? Puede variar, no también. Sé. No sé. Sí, claro. Omar, bueno, ahí lo estaba anticipando, ¿no? Que ya se viene esta linda fiesta del Cigomático Mayor. Nada, preguntarte cómo se están preparando y que nos invites también, y por supuesto a la audiencia, a esta gran fiesta que se va a estar llevando a cabo, ¿no? Ahí lo contaba yo, a partir de este jueves. A partir de este jueves en el Teatro Español, de todas las noches, a partir de las 21 horas o 20 horas algunas funciones, van a estar estas obras que tienen la característica que son obras de humor. Es un festival de obras de humor. Las obras salen de un concurso que a nivel nacional, vienen obras de todo el país y son seleccionadas las mejores. Así que el material es muy bueno. Y ¿puedo pasar la programación? ¿Tengo tiempo? Sí, por favor, es lo que nos interesa. Mira, el jueves 10 a las 21 horas, o sea, está la apertura del festival, unas pequeñas palabritas ahí recibiendo a la gente, y se pone en escena la obra Policías versus OVNIs, de Paula Echalecu, basada en un caso real de un encuentro del tercer tipo, del cuarto tipo, mejor dicho, entre de la policía de la zona de General Belgrano, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. La situación sucedió, y esta autora, Paula Echalecu, pues, la cuenta en tono de humor, de comedia, con dirección de Darío Quiroga. Muy bien. Luego, el viernes 11, en versión Teatro Leído, a las 19 horas, Tierra Pisoteada, del autor pampeano David Maskin, que cuenta el caso que sucedió también aquí en La Pampa, un caso real, de este bandido que quiso robar un banco en Telén y se encontró con que era un museo. Bueno, qué interesante. De esta situación ya de por sí peripatética, ha hecho una comedia David Maskin, la dirección es de Alejandro Aria y esta es en versión leída. Mira. A las 21 horas el viernes, La Vie en Rose, de Eduardo Grilli, que no es la palabra francesa, la vie en rose, no, esto es La Vie, es el negro La Vie en Rose, que está en París, y es un chanta argentino que está en París, La Vie. Dirección de Javier Baza, con el elenco Arlequín, que viene de General H. El sábado 12, en el Teatro Español, a las 20 horas, vuelve a repetirse Policías versus OVNIs, de Pablo Echalecu, y a las 22 horas, la obra Angélica, entre paréntesis, samba con alienígena. Y miren, curiosamente se repite el tema de extraterrestres. Pero bueno, fue seleccionada de Pablo Alvarelo, con dirección de César Doble. Es un elenco que viene de Entre Ríos, un elenco invitado, se suma a la fiesta. El domingo 13, en el Teatro Español también, a las 20 horas, Viento de las Almas, de Gustavo Sattler, autor santafesino. Una anécdota muy divertida, también un señor muy traumado quiere hablar con la persona que cuando era niño le causó un trauma en su infancia, pero esta persona está muerta, entonces recurre a un médium para conectarse con el espíritu del niño este que lo traumó, para descubrir que nada es como parece. Bueno, también una desopilante, esta dirigida por Marta Coiro, elenco de Intendente Alvear. Y a las 22 horas, espectáculo invitado, o sea, el domingo a las 22 horas, hay un espectáculo invitado de Cava que se llama Feíta, el espectáculo, con Mariana Castillo como actriz y también la dramaturgia de Marina Castillo. Y bueno, es un espectáculo de humor que versa sobre la mirada de la sociedad sobre lo diferente, el diferente, los prejuicios, todo esto tomado en clave de humor. Esta es la programación del Cigomático. Verdad que variada, vamos a decir, las propuestas. Tenemos de todo, tenemos OVNI ahí, un París metido ahí por dos, que OVNI por dos, así que, pero bueno, la verdad que está muy variada la programación. También, Omar, preguntarte cómo es el tema de las entradas. Bien, bárbaro, menos mal que me hiciste acordar. Es entrada gratuita. Bien. O sea, uno entra gratuitamente, pero no sale gratuitamente porque es a la gorra. Perfecto. Muy bien. Podés entrar, pero cuando salís tenés que dejar algo, depositar algo. Sí. Es lo que se llama entrada a la gorra, que se ha descubierto que es una muy buena manera de concitar público y recaudar que tienen los artistas. Tenemos perros amaestrados para reconocer los colores de los billetes. Si no es un marroncito, si no es color marrón, viste, es el colorcito ese marrón, los perros gruñen y muerden. Muy bien. Bueno, o sea, que vas a poner un celestito de 50 pesos porque sacan una mano. Está muy bien, me imagino que vas a estar controlando vos ahí. Sí, va a estar ahí en la puerta, Omar. Sí, yo cara de perro voy a estar con una enorme gorra también ahí. Muy bien, así como debe ser. Omar, ¿cómo es el tema de la selección de obras, el premio? Bien, esto es un evento que dura todo un año. Sí. Empieza en enero, febrero, cuando se lanza la convocatoria a autores nacionales, y tenemos un jurado, un excelente jurado compuesto por Dora Batistón, que no solo es una mujer de una cultura y una sapiencia en todo lo que sea literatura dramática, sino que además es una persona que tiene buen humor. Entonces, su selección es exquisita, realmente. Es jurado desde el principio del festival, junto con, en un principio, Gustavo Rodríguez, director de teatro, y últimamente, los dos últimos años, es Alejandro Arias, porque por problemas de trabajo no pudo estar Gustavo Rodríguez. Pero este jurado es un jurado muy idóneo para seleccionar este tipo de obras. Entonces se seleccionan 6 comedias. Las 3 primeras reciben un premio en efectivo, las otras no, 3 premios y 3 nominaciones, pero todas son publicadas, se hace un libro y este libro se distribuye gratuitamente por todos los grupos de teatro del país, llega a todos lados el libro. Entonces estas obras, con este envión inicial del festival, luego siguen girando por la provincia, por otras provincias, en Capital Federal se han hecho también ahí, sigue el movimiento, que era lo que a mí me interesaba desde un principio, provocar una sinergia, una actividad entre todas los teatreros, entre todas las actividades que confluyen en el arte dramático, ¿no? Es lo que me interesaba y que se está cumpliendo. Fundamentalmente estimular la escritura teatral, en este caso de humor, en la provincia. Cosa que yo me siento muy contento, porque en un principio, en los primeros festivales, no participaban autores pampeanos. Luego participaron 2, y una de ellas ganó un premio, que fue Cecilia Morales, la primera autora premiada pampeana, y este último año participaron 4 autores pampeanos, lo cual es un logro. Y uno de los autores pampeanos fue premiado, que es David Mackin. Claro. Así que bueno, considero que está dando muchas satisfacciones este festival, ¿no? Así que esperemos poder seguir. Totalmente. Cuenta con el apoyo de Secretaría de Cultura de Santa Rosa, el Instituto Nacional del Teatro, la Cooperativa Popular de Electricidad y el auspicio de Argentores. O sea que son varias instituciones que confluyen para poder hacer posible este festival. Omar, vos sabés que ahí justo diste en la tecla que te iba a preguntar cómo veían ustedes, o bueno, en este caso que estamos charlando con vos, cómo veías vos la escritura teatral pampeana, que ahí la respondiste, porque recuerdo en entrevistas anteriores con Ale Arias, que bueno, contaba de que por ahí recibían incluso de otros países, ¿no? Que querían participar, y bueno, el requisito era que sea pampeano o pampeana el escritor o escritora en este caso. Sí, el requisito no pampeano, que sea del país, que resida en el país. Porque la convocatoria es para autores de todo el país, pero habían llegado obras de México, de Israel. Claro. Igual las se leyeron y se juraron, se evaluaron. Pero las obras. Pero el requisito era que por lo menos tuviera 5 años de permanencia en el país. Claro. Y bueno, o sea que el festival se está conociendo afuera. De alguna manera han llegado noticias afuera de este festival de humor. Y la escritura en La Pampa, la escritura de teatro, no es muy profusa. Si bien hay mucha narrativa, mucha poesía, y muy buena, por supuesto, no sucede lo mismo con la escritura de obra del teatro, escritura teatral. No hay demasiados autores en La Pampa, autores de obras de teatro. Claro. Por eso me interesaba también estimular la escritura teatral en la provincia. Totalmente de acuerdo. Y quizás es un desafío aún mayor, me imagino, ¿no? Escribir una obra teatral de humor, ¿no? Que una dramática puede ser, o mirá, es lo mismo. Escribir humor es muy difícil, muy difícil. Escribir buen humor también, porque imagínate que acá leemos las obras que llega, de todo llega. Claro. Y hay cosas que vos decís, Dios mío. Llegan obras que vos decís, esto no es gracioso. Bueno, cosas terribles. Por eso, escribir buen humor es difícil. Y por eso yo confío mucho en nuestro jurado, porque Dora, Alejandro, Gustavo, no solo van a elegir una obra que sea cómica, sino que además esté bien escrita, tenga una buena estructura dramática, tenga un buen desarrollo, tenga un buen tratamiento en el uso de las palabras, ¿no? Y eso es muy importante. Acá han participado autores excelentes. Mirá, hace unos años participó un autor que ganó el primer premio, y un año después ese mismo autor gana el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Quiere decir, se eligen buenos autores, sí, sí, buena literatura, ¿entendés? Está bárbaro eso, por eso digo, felicito y agradezco tener este jurado, ¿no? Tal cual. Eso le da una calidad a lo que se ve después en el escenario. Sí. Y bueno, y para el público en general también es buenísimo también que haya este tipo de festivales, ¿no? Para, de alguna manera, entre comillas, cerrar el año con risas. Sí, ni hablar. Aparte después, como que está el libro, entonces, bueno, de cierta manera lo podés volver a disfrutar, así que la verdad que es una buena iniciativa. Es cierto. Sí, además ustedes, bueno, no soy yo quien lo dice, el humor, la risa, además de tu efecto catártico, que es fundamental, sobre todo en estas épocas, para relajarnos un poco, además de eso, y los que saben dicen que cuando uno se ríe, al cerebro se lo nutre de endorfinas, ¿no? Y todo funciona mejor, y es curativa, la risa es curativa. Además hay todo eso alrededor de lo que puede ser un festival de obras de humor. Así que vengan a curarse, si quieren, vengan a reírse y a curarse al teatro. No cobramos la entrada, la salida. Salvo la salida con los perros, que ya me quedó clarísimo. Qué bueno, que si vamos asegurada de poder que no nos pase nada. No, de último, un cariño al perro. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, todos los éxitos, toda la mer para este festival del Cigomático Mayor. Muchas gracias y gracias por permitirme promocionar este festival pampeano. Por favor, es un placer. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos conversando con Omar Lupardo, ¿sí? Dramaturgo y delegado cultural de Argentones para La Pampa. ¿Por qué? Porque se viene a partir de este jueves 10 al domingo 13 de noviembre la fiesta del Cigomático Mayor,